Hola Marta, ¿cuánto tiempo sin verte? Sí, ahora salgo menos de casa. Estoy teletrabajando, por eso no nos encontramos tanto. ¿Qué tal el teletrabajo? Tengo varios amigos en tu situación y no dejan de quejarse, que echan muchas más horas que en la oficina, que se pierde el contacto con los compañeros. Eso es lo único que echo de menos, tomarme una copa después del trabajo con mis colegas. Por lo demás, estoy encantada. ¿Sabes lo que es no tener que levantarme todos los días a las 6:30? Si no teletrabajara, estaría ahora mismo en el atasco de las 7 de la tarde. Supongo que, como todo, tiene sus ventajas y desventajas. Todo depende de las circunstancias de cada uno. Si tienes familia, que no es mi caso, es más complicado trabajar desde casa porque es normal que te interrumpan y rindes menos. Un amigo me hablaba el otro día del coste para el trabajador. Tienes que pagar la electricidad y la calefacción. Pero también te ahorras gastos de desplazamiento. Yo estaba harta de pasarme 2 horas al día en el coche. En mi caso, mi bolsillo, mi salud y el planeta me lo agradecerán. ¿Es verdad que trabajas más horas que si haces el trabajo de manera presencial? Es otra de las quejas que más se oyen. Yo no estoy de acuerdo con eso. Gracias a la autonomía que permite, no es necesario estar horas en el trabajo sin tener nada que hacer, solo por cumplir el horario. A veces terminas antes de la hora. Me alegra que estés tan bien. Cuando tengas un rato libre, pásate por casa a tomar algo.